Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y esta semana el tema de Pablo, antecedentes y llamado, es un tema de gran bendición para la iglesia. Gracias por compartirlo, gracias porque usted lo está difundiendo en las redes sociales. Y esta semana tenemos un invitado especial, así que quédese con nosotros. Bienvenidos. En el tema de misioneros llegamos a un personaje fascinante. Tiene mucho para decirnos, destacado en la historia del Nuevo Testamento. Así que vamos a hablar de Pablo, antecedentes y llamado. Pastor Jonathan Gallego está con nosotros. Bienvenido, Pastor. Gracias, gracias por ayudarnos a comprender mejor el tema. Gracias por la invitación, Pastor. Y Pablo, en su vida debe significar mucho, Pastor. Claro, por supuesto. Pablo, después de Jesucristo, es el ser humano más misionero que la Biblia nos menciona. O, por supuesto, que se tenga más registro de él. Pablo es una figura sumamente importante, sobre todo en ese Nuevo Testamento. Pero me llama la atención es porque el Evangelio hace un impacto positivo en Pablo, que es lo que debe hacer en cada una de nuestras vidas. Y el Señor lo llama y le comisiona enseguida para una gran tarea. Pero hablemos cómo fue esa conversión, Saulo de Tarso. Saulo era un hombre interesante. Él mismo se describe como judío celoso, fariseo. Es decir, era no fariseo en el sentido que hoy conocemos el fariseo, sino en ese fariseo de la antigüedad que era cumplidor de la ley, que era guardián de que se cumpliera la ley. Era un hombre interesante en su trabajo, en su temperamento, en su forma de ser. Su familia tenía un recorrido, digámoslo así, también estricto en cuanto a la ley de la tribu de Benjamín. Es decir, era un hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Fariseo. Era un hombre, digámoslo, de iglesia conservador. Muy interesante para ser llamado por Jesús. Pastor, y uno mira en la referencia, por ejemplo, de Hechos 9, dice que Saulo de Tarso respirando amenazas y muerte para los creyentes. ¿El poder del Evangelio? Impresionante. Es como ese hombre en su convicción. Era un hombre de convicciones. Tal vez por eso Jesús lo llama. O Jesús se interesa mucho en él. Porque era tan convencido en lo que creía Pablo, que era un hombre celoso del Evangelio, al punto de querer asesinar a los cristianos. A ese punto era su celo o su convicción en lo que él creía en ese momento. Ese celo y fervor el Señor ve que va a ser muy útil para la causa. Por supuesto, y es ahí donde me llama la atención lo que hace Jesús. Jesús nos llama a través de los dones y talentos para que los usemos en su obra. Y Jesús logró cambiarle ese celo por perseguir a cristianos, ahora por ese celo en predicar y convertir a más cristianos. Pastor, y aunque usted mencionó, y la Biblia lo dice, de hecho, en Filipenses 3, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, todo esto, sin embargo, él era humilde, ¿no? Sí, era un hombre que tenía un oficio, como casi todos los hombres judíos que aprendían un oficio manual, en este caso él hacía carpas o tiendas, y era sencillo, era humilde, pero me llama la atención que era sencillo, era humilde, pero era consciente de su llamado, que son a veces cosas diferentes. No por el hecho de ser humilde, yo no debo ser consciente de mi llamado. Yo soy llamado por Dios. Sí. Y ahí aparece, Pastor, el tema de virtudes activas y pasivas, ¿no? Porque hay gente que puede ser muy humilde, muy mansa, pero se necesita también la parte activa, ¿no? Claro. Y la humildad es tal vez reconocer lo que realmente yo soy y lo que yo realmente tengo. Y en Pablo yo puedo ver ese ejemplo correcto de humildad. Él no se creía más que nadie. No tenía un orgullo más allá de lo que necesitaba tener. Pero sí era consciente de su llamado, porque muchas veces lo recalcaba. Yo he sido llamado, yo soy llamado esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Es decir, yo soy humilde, pero soy consciente que Dios me llamó para una tarea especial. A tal punto que Pablo conocía también su llamado y su posición, que pudo incluso un día enfrentar a Pedro en una situación especial que se presentó. No era fácil, pero lo hizo. La lección continúa y dedica tiempo al tema de Saulo a Pablo. Así que hablemos de ese poder del Evangelio grande en transformar, en cambiar, en llevar gente de perseguidor a campeones de la verdad. Nadie que haya sido tocado por Jesús sigue siendo igual. Incluso Saulo. Saulo era perseguidor, era celoso, pero Jesús lo necesitaba y Jesús lo llamó. Jesús usa diferentes métodos para llamarnos a cada uno de nosotros. Usó uno en específico con Pablo, que lo tumbó del caballo y la luz, y le hizo un llamado muy directo. A Jesús nos llama de diferentes maneras, pero al final Jesús nos llama para que nosotros coloquemos nuestros dones y talentos a su servicio. Eso hizo con Pablo. Esa es la transición de Saulo a Pablo. De un hombre perseguidor, celoso, incluso de mal genio, porque respiraba, dice la Biblia. Amenazas y muertes. Amenazas, es decir, se enfurecía tal vez. Pero luego convertirlo en ese predicador sin cansancio, porque era un hombre sin cansancio para predicar el Evangelio, para establecer congregaciones. Entonces me llama la atención que es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos llama y somos de una condición cuando nos llama, así como Pablo o Saulo era de una condición. Pero en la medida que estamos pasando tiempo con Jesús, Él nos va transformando. Tal vez en esencia, en nuestro temperamento, en nuestros dones, en nuestros talentos, seguimos siendo iguales, pero ahora transformados por Jesús. Nuestro carácter es más noble, pero seguimos con las ganas de predicar, como en el caso de Saulo, de ir, de gestionar. Esa era la función de Pablo antes de ser Pablo, antes, cuando era Saulo. Y ahora, cuando Jesús lo llama, pues esa misma condición se convierte en la predicación del Evangelio. Pastor, y pienso que esto transmite un mensaje de esperanza para los misioneros, porque aquí hay un hombre que es perseguidor, pero el poder del Señor tiene toda la capacidad para traer a cualquiera a los pies de Jesús. Yo me pregunto qué habrán pensado los contemporáneos a Saulo, cuando sabían que Saulo era un perseguidor. Y de hecho la iglesia lo recibe con cierto temor, ¿no? Y cualquiera. ¿Cómo que se va a convertir en un hombre de ese tipo? A última hora todo el mundo podía pensar, bueno, pero ¿y qué tal que venga aquí de espía o a espiarnos? Por supuesto, en el tiempo la gente vio la transformación de Pablo y es donde la gente ve la transformación en nosotros, ¿no? En ese trabajo que Jesús hace día a día con nosotros en nuestra vida. Y el Señor lo llama para ser un instrumento en sus manos, un testigo de la verdad. Así que Pablo en el campo misionero, hablemos de eso, pastor. Claro, me llama la atención varios aspectos del resultado de la obra de Pablo que quiero mencionar. Así, la obra auténtica misionera, dice, ¿no? Abrir los ojos de la gente. Uh-huh. Alguien debe ir a decirle a la gente que está en tinieblas y mostrarle la luz admirable que es Jesucristo. Pasar de las tinieblas a la luz. Es decir, no solo ir a mostrarle, sino enseñarle a la gente cómo pasar de esas tinieblas a la luz. Porque si simplemente les decimos que están en tinieblas, pero no les decimos cómo venir a la luz, pues no. El trabajo es incompleto. Volver del poder de Satanás a Dios. Quien no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Y lo que nosotros debemos hacer es rescatar gente de las manos de Satanás para traerle a las manos de Jesús. Recibir el perdón de los pecados, que creo que es la esperanza de todos nosotros, que en Jesús tenemos esperanza del perdón. Y número 5, recibir un lugar entre los santificados. Es decir, la esperanza de nuestra restauración, de la restauración de nuestra familia, ya en el reino de los cielos. Pastor, y eso que usted subraya de la lección que el autor ha colocado ahí, eso indica el privilegio tan elevado y alto que tenemos. ¿Cuántas cosas puede hacer el Señor a través de nosotros? Por supuesto. Y es ahí donde yo invito a todas las personas a que prediquemos el Evangelio. Vayamos. Predicar el Evangelio no significa siempre de la misma manera. Hay mil maneras de predicar el Evangelio, pero la esencia es la predicación del Evangelio, que es lo que Cristo ha hecho en mí. Y pastor, al mirar a Pablo en el campo misionero, encontramos aspectos muy importantes, centrales, en cuanto al cumplimiento de la misión. Me llama la atención lo que menciona Primera de Corintios, pastor. Primera de Corintios, capítulo 1. Y en el verso 23. Dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Locura. Y en el capítulo 2, verso 22, ahí dice lo siguiente. En el capítulo 2, verso 2, perdón, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mensaje central del apóstol. Por supuesto. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Jesús. Jesucristo. Por supuesto, debe serlo. Y Pablo lo entendía. Pablo sabía, y la Biblia en los escritos de Pablo nos enseña otras cosas de administración de iglesia, por supuesto, y otras situaciones. Pero Pablo tenía claro que el mensaje, el centro del mensaje es Jesucristo. y es lo que nosotros debemos mostrarle al mundo. Pastor, cuando nosotros compartimos la fe, ya sea un sermón, un estudio bíblico, uno nota que cuando Cristo es el centro y levantamos al Cordero de Dios, el mensaje llega más profundamente. Por supuesto, porque la gente necesita saber muchas cosas, pero sobre todo necesita esperanza, y la esperanza es Jesús. Tenemos que ir a contarle a otros que Jesús es la solución real de sus vidas, real. A veces predicamos muchas cosas que son necesarias, pero dejamos de lado la esencia del Evangelio, que es Jesucristo mismo. Y Pablo lo enseñaba, predicaba el Evangelio, plantaba iglesias y nutría las iglesias establecidas, pero su punta de lanza era Jesucristo. Jesucristo. Pastor, y al mencionar estos otros dos elementos más, plantar iglesias, ¿desafío para la iglesia hoy? Por supuesto, pastor. Me llamó la atención porque me parece que en esos tres elementos el autor de la lección está diseñando un plan estratégico muy para claro. La iglesia. Muy claro y sencillo. Proclamar el Evangelio. Vamos a proclamarlo. Pero plantemos congregaciones. Plantemos iglesias. Porque a veces vamos, predicamos, repartimos literatura y nos vamos. Pero Pablo nos enseñó que iba, predicaba el Evangelio, plantaba la congregación, y el tercer paso que me llamó la atención es nutrir a las iglesias establecidas. Pastor, ¿y eso evitaría que la puerta de atrás estuviera abierta? Por supuesto. Predicamos el Evangelio, plantamos la congregación y le hacemos un acompañamiento. Creo que hay un plan estratégico para el evangelismo en ciudades, en campos, en cualquier lugar. Predicar el Evangelio, que es la esencia. Plantar congregaciones y acompañarlas, estarlas nutriendo de ese mismo Evangelio para evitar la deserción y para atraer más gente a los pies de Jesús. Pastor, sin duda cada lección ha sido un seminario sobre evangelismo, por obra supuesto. Misionera. Aparece una palabra larga, multiculturalismo, y está asociado con la misión. Claro, yo lo viví más cercano ahora en el Congreso Mundial de la Iglesia. Me llamó la atención ver cómo el Evangelio ha llegado a las múltiples culturas del mundo. Ver a los hindúes vestidos con su ropa hindú, pero con la misma esperanza que yo tengo. Ahí es donde se nota, pastor, el multiculturalismo, donde el Evangelio permite ciertas situaciones propias de cada cultura, pero la esencia del Evangelio sigue siendo la misma. Nosotros debemos entender esas circunstancias, y por eso la Iglesia llega a todas las culturas del mundo, respetando ciertas situaciones de la cultura siempre y cuando éstas no interfieran con la esencia de la salvación. Importantísimo este aporte de Pablo al tema, ¿no? Usted decía al principio que enfrentara a Pedro a causa de este tema. Claro, ahí cuando se enfrentó con Pedro, con el tema de la circuncisión y que Pedro estaba comiendo con los gentiles, luego llegaron los otros judíos y Pedro se sintió un poquito incómodo en sentarse otra vez con los gentiles, se fue otra vez con los judíos y Pablo le dice, no, mira, tranquilo, no hay problema. El Evangelio es para todo el mundo. Tú predícale a los de la circuncisión, yo le predico a los de la incircuncisión, porque la circuncisión no es un tema de salvación. Lo mismo, ese principio aplica para el Evangelio en todos los países del mundo hoy día. El Evangelio es Jesucristo, creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Hay situaciones de la cultura que el Evangelio permite, vuelvo y repito, siempre y cuando éstas no interfieran con la esencia de la salvación. Pastor, el final aporte llamado a quienes nos ven, nos escuchan. Muy simple, pastor. Saulo era un hombre perseguidor, era un hombre que quería acabar con los cristianos. Pero Jesús lo transformó. Y cuando él se vio transformado por Jesús, fue y le contó al mundo lo que Jesús hacía. Lo mismo que tú y yo debemos hacer. Ir a contarle al mundo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Cómo Él transforma nuestras vidas. Y cómo nos utiliza en la predicación de su Evangelio. Pastor Jonathan, muchas gracias. Gracias, pastor. Una bendición poder tomar tiempo para este tema tan extraordinario. Gracias a ustedes. Mil bendiciones. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Hemos estado estudiando el tema de misioneros y seguiremos cada semana en un análisis que usted puede disfrutar en su casa, compartirlo en la iglesia, compartirlo en las redes sociales. No olvide el aplicativo STV para que usted pueda tener la lección más cerca. Además, puede descargar esta lección y compartirla con muchas personas. Le esperamos cada semana. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos